Huyendo de los débiles, un gitano del perché, sin cálculo y sin combina, que donde vino a caer. En un corral de gallina, ¿y qué es lo que allí encontró? Por una pavita fina y a un pavo le hacía el amor. Saltó la tapia de gitano con muchísimo talento. Cuando se fue a dar cuenta, con un saco estaba dentro. ¡Ole! A los dos los cogió. Vamos a verlo. Con los dos se enajó. Y llamando a su costilla, de esta manera la habló. Vamos a verlo. Échale guinda al pavo, échale guinda al pavo, que yo echaría la pava. Azúcar, canela y clavo. Azuquita, canela y clavo. ¡Hola, mi hermana! Estaba ya el pavo asado, la pava en el asado, y llamaron a la puerta. Verá usted lo que pasó. Fijarse, fijarse. Entró un sebi con bigote. ¿Qué bigote? ¡Oh, uy, qué miedo, chabón! Se echó el fusil a la cara. ¡Sí! Y de esta manera habló. A ver dónde está ese pavo. A ver dónde está esa pava. Porque tiene mucha guasa, que yo no pruebe ni un ala.